en Nicaragua. Más de 3.000 personas participaron en el Carnaval contra la Violencia en Nicaragua. Desde hace 21 años, el colectivo de mujeres de Matagalpa promueve la iniciativa. Les dejamos con un reporte de nuestras compañeras Argentina Olivas y Alba Nubia Vargas. Diferentes expresiones artísticas contra la violencia llenan las calles de Matagalpa. Una vez más, Matagalpa llena sus calles con más de 3.000 personas que se dieron cita en el Carnaval contra la Violencia. Su punto de partida fue la Chela Virgen salida a Managua hasta llegar al Parque Morazán, donde concluyó con presentaciones artísticas. En el recorrido por las principales calles de la ciudad de Matagalpa, se mostró alegría y mucho colorido, con disfraces, banderas de colores, sombrillas, escobas con mensajes, gigantones, gigantonas, niñas, niños en zancos, mantas con mensajes, batucada, entre otros elementos. Es a través del arte que se dice a la sociedad queremos vivir sin violencia. Nosotros nos sumamos a la celebración del Día Internacional contra la Violencia y estamos aquí alegres, contentos, manifestando y diciendo no a la violencia machista. Aquí venimos hombres, mujeres, niños, adolescentes. Estamos participando unos 200 del movimiento comunal, sumando a este gran carnaval que organiza el colectivo de mujeres, diciendo no a la violencia machista, exigiendo el cumplimiento de la ley 779 y diciendo no a la mediación. Tenemos que salir a la calle y decir basta ya, basta de violencia, basta de violaciones, basta de niñas embarazadas, basta de maltrato a las mujeres, que esto ya no se aguanta más, no se puede vivir. Nosotros estamos a favor de vivir bien, de que las mujeres se sientan bien, las niñas, los niños, vivamos sin violencia, vivamos un mundo diferente, donde haya igualdad. Que todos vivamos tranquilos, tranquilas, que no haya quien nos agrede, que no haya más mujeres muertas. Eso es lo que nosotros queremos. Andamos 100 personas de las comunidades de San Ramón y el Tume La Dalia. ¿Qué nos motiva a participar? Hacer una denuncia social alrededor de la violencia. No violencia para las niñas, para los niños, para las mujeres, ¿verdad? No más violaciones. Nos motiva el hecho de la participación, que se mire que las niñas y los niños pueden demandar y denunciar. Tome conciencia y respete, ya no queremos violencia. Desde hace 21 años, el colectivo de mujeres de Matagalpa realiza el Carnaval contra la Violencia, donde se suman diversas organizaciones de Matagalpa, San Ramón y en algunas ocasiones de las ciudades de Estelí y la capital Managua. Este año participó ADIC, CESESMA, Familias Especiales, el CENIT, Sacuanjoche, Movimiento Comunal, Las Hormiguitas, Agentes de Cambio, Asociación de Ciegos, Asociación de Mujeres Estelí, Silonen, Asociación de Jóvenes Lidia Espinosa y por primera vez se sumó Pro Mujer de Estelí y Matagalpa. Ella tuvo que andar escondida, ella tuvo que andar con su herida, pero igual que su falda bordada, ella supo tejerse una sala. Para Voces Nuestras de Costa Rica, les informaron Argentina Olivas y Alba Nubia Vargas de Radio Voz Nicaragua.